Señor eligió como herencia. Aclamen justos al Señor, es propio de los buenos alabar a Dios. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor su fiel es su mirada, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en la indigencia. Feliz el pueblo que el Señor Señor, eres nuestra ayuda.